Este fin de semana se realiza acá en Viedma y en el balneario El Cóndor el vigésimo Encuentro Nacional de Sordos. Ellos nos están visitando aquí en la radio, también estamos haciendo una entrevista para la televisión, ¿no?, para que lo puedan ver ustedes a la noche. Bueno, usted comprenderá, ¿no?, nuestra incapacidad, la nuestra, de no comprender otros lenguajes que no sean los lenguajes normales. En realidad, me hago cargo de mi discapacidad, ¿no?, de no saber el lenguaje en el que ellos se expresan y se entienden. Y, bueno, usted lo va a poder ver a la noche, si lo quiere ver, pero ellos se están comunicando entre ellos en estos momentos, por ejemplo, y usted no los escucha, por razones obvias, porque utilizan el lenguaje de las manos. Entonces, bueno, mi primera disculpa por eso. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Alguno de ellos escucha porque utilizan un elemento, ¿no?, técnico, un audífono que les permite a alguno, ¿no?, que el que tiene la posibilidad por ahí residual de poder escuchar, ¿no? Otros de los que nos están escuchando en estos momentos, aquí mismo en la radio, están compartiendo esta entrevista, solamente pueden leer los labios, con lo cual, ¿no?, también tienen alguna comprensión de lo que estamos haciendo. Pero a mí me encanta verlos y verlos bien, como usted seguramente los va a poder apreciar también por la televisión esta noche. Bueno, a ver, Cantuta Inclán, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, me hace seña, perfecto. Meliton Manjacabali, ¿qué tal? Buen día, bueno, ahí nos está saludando. Fernando Roldán. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, con vos nos vamos a poder entender mejor, ¿no? Uh-huh. Y Leandro Montserrat, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muy bien. Todo bien, bueno, bien, tranquilo. Bueno, Leandro, vos no escuchás nada. No, lo único que hablo bien y la modulación bien también. Me entendés por el movimiento de los labios. Bueno, en cambio Fernando tiene un aparato con el que me puede escuchar, ¿no? Claro. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, primero que nada, bienvenidos, un gusto tenerlos acá en la radio, un placer poder compartir con ustedes estos minutos, que ojalá, en nuestro caso, nos gustaría que fueran mucho más seguidos, ¿no?, y que fuera más constante esto de que pudieran estar aquí en la radio. A ver, me voy a basar, bueno, más que nada en Fernando y Leandro, que son los que más nos van a entender, ¿no?, y usted va a poder escuchar. Leandro, bueno, este es el número 20, ¿no?, de los encuentros. 20. Sí, ¿no? ¿Han participado en encuentros anteriores? Sí, yo la primera vez participé en encuentro donde el Chaco. Fue encuentro 16. Y fue la primera vez encuentro, y después el año pasado hicimos otro encuentro de Santiago del Estero. Y ahora es 20 encuentros de Río Negro. Ajá. Y los demás también, ¿no?, han participado, ¿no? Yo participé tres. En tres, bueno. Y él participó. Leandro, vos también, ¿no? La primera vez que me participé en este año. Ah, este es tu primer encuentro. Ah, qué lindo, ¿no? ¿De dónde venís? De Córdoba. De Córdoba. ¿Vos? Yo de Buenos Aires. ¿Y Meliton? ¿De dónde viene? Sí. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Y Cantuta es nuestra, es de acá de Viedma, ¿no? Cantuta Inclán, claro, bueno, ella es de acá de Viedma, sí. Así que bueno, ella ya nos conoce. ¿Escuchaste la radio alguna vez? ¿Tuviste ocasión? No. Ellos se están haciendo señas, mientras usted no escucha nada, ellos se comunican acá, ¿eh? A ver si... Sí, cuando ella usa con un aparato o un implante, un audífono, puede escuchar. Ajá, o sea que alguna vez ha escuchado esta radio. Claro. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿en qué va a consistir este encuentro? A ver, ¿quién quiere contarme? Bueno, primera presentación, ¿sí?, de Departamento Juvenil Confederación Argentina Sordo. Presidentes, coordinadora, Cantuta. Ella va a estar a cargo de la presentación. Claro. Bueno, eso va a ser hoy a la tarde seguramente, ¿no? Ajá, hoy a la tarde. Bueno, ¿cómo sigue? A ver. Jóvenes participantes, estamos acá para contarles que se organiza el 20 Encuentro Nacional de Jóvenes Sordos. Desde el año 1999 que vinimos participando con más de 100 jóvenes de todo el país. Estamos afiliados a la CAS con objetivos de fortalecer identidad sordas, presentar nuevas nuestras plazas. Quería ser lengua de señas de Argentina, que no es un lenguaje sino un idioma visual, tampoco es universidad. Queremos concientizar nuestros derechos como personas sordas, por eso compartimos experiencia, hacemos charlas con los jóvenes. No somos sordos mudos, podemos hablar en nuestro idioma, y este mes de septiembre es importante para la comunidad sorda acá y en el mundo, porque celebramos el mes de sordos. El 23 de septiembre se festeja el día de la LASA. Hace poco se creó la AILS con el aún de la CAS, que está afiliada a la FERSIS, que trabaja junto a ONU. Por eso queremos que la sociedad nos apoye con el proyecto de ley para creación de ANILSA. ¿Qué sería ANILSA? Asociación Nacional de Sordos, ¿no? Una cosa así. Ustedes, por lo que escuché, tienen una organización nacional y hay una latinoamericana, parece también, ¿no? Claro. A la que pertenecen. Claro, como es una comunidad para nosotros, como no es un lenguaje, sino un idioma. Ajá. Cantuta, vos que sos la... El quien va a recibir a los en este caso a los que vienen de afuera, porque son la de casa, son la dueña de casa, ¿cuántos van a venir más o menos? ¿Cuántas personas está previsto que vengan? Cantidad de las personas van a venir como 75 chicos. 75. 75 tengo en cada provincia. Tengo entendido que comenzaron a llegar ayer, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y hoy en la mañana se van hasta La Boca, tengo entendido, ¿no? Hoy nosotros vamos a la terminal, que van a llegar todos los chicos sordos. ¿Sí? De ahí el combi lo llevamos hasta el Cóndor, alojamientos. Ajá. Y ahí se comienza el encuentro como un campamento. Ajá, está. Hiciste mucho hincapié, le diste mucha importancia en lo que leíste. Sí. Al tema del lenguaje, o sea, que tampoco es un lenguaje, por lo que decías ahí, no, claro, sino señas con las manos, ¿no? Es vendría como un idioma, claro, sino un lenguaje, sino, claro, un idioma. Exacto, porque no se hace con la lengua, obviamente. Claro. Ahora, ¿cuáles son los otros temas, los otros problemas que ustedes van a abordar en este encuentro? Bueno, porque el encuentro se comparte en tenididad, sordos, con personas que puede aprender capacidad, y es una charla importante, reflexionar, conocer a los jóvenes, pueden progresar mucho la accesibilidad de su identidad, hacer el mismo para conocer, compartir los sordos, para tener buena defensa y conocer su futuro, la mejor calidad. Para los chicos todos sordos. Claro. A ver, yo te voy a preguntar alguno de los tópicos, seguramente. Sordos y escuela, o sordos y educación, sordos y universidad. ¿Cómo está el tema ese? Hay unas escuelas especiales. Ponerle Buenos Aires, provincias también. Hay una escuela especial para los chicos sordos que lo pueden enseñar y tener más capacidades. Hay otros chicos sordos que pueden tener relaciones y otros chicos, todos los sordos, todos oyentes, y puede participar un sordo y tiene que haber un intérprete para traducir. Hay chicos sordos que pueden ir a universidad, al psicólogo puede recibir médicos, puede recibir de todo, tiene accesibilidad, tiene derecho para poder ir. En mí mismo yo puedo recibir, y en los mismos puedo leerlo en inglés y puedo entenderlo de español. Ponerle, hay idiomas que son distintos, Estados Unidos, Australia, y distintos lenguas de señas, porque no son las mismas. tienes un idioma distinto. Uh-huh. Está. ¿Y cómo hacen cuando van a clase, por ejemplo, no? ¿Cómo será? ¿Siempre es lenguaje de señas? No, porque cada materia que lo va enseñando y ellos se pueden aprender. Ajá. Para recibir la secundaria, cuando yo quiero decidir a estudiar una universidad, ponerle, yo quiero un oficial de médico, yo puedo recibir como igualdad como los gentes que uh-huh. ellos pueden recibir, la comunidad de sordos también puede. Uh-huh. Nosotros somos la misma capacidad que una audición, porque uh-huh. nosotros sabemos leer, podemos entender y tenemos capacidades, y como los sordos, igualdad. Claro, cuando uno los ve a ustedes, ¿no? Y este lenguaje de señas, se da cuenta de la importancia que tiene en la televisión, ¿no? Que haya alguien que vaya explicando eso, claro, a través del lenguaje de señas. Claro, un intérprete, porque ¿no? en la televisión hay muchos que cuando los padres o familiares o amigos o primos que escuchan ven noticias y ellos entienden todo lo que pasó. Toda la situación, poner las inflaciones, y nosotros necesitamos saber qué está pasando. Y entonces la preguntamos y ellos resumen 4 o 5 palabras cortas y entonces nosotros tenemos que tratar nuestro derecho de necesitar un intérprete para que nosotros podamos entender y saber que están hablando sobre lo que está pasando en Argentina o todo el mundo. Es importante. Bueno, es importante los países, Argentina, poner los sordos, ve cuando el corto la situación, no sabe qué está pasando, porque está haciendo inflación, porque están todo mal Argentina, y cuando hay un intérprete y nosotros entendemos, saben qué está pasando, y nosotros podemos preparar, podemos decidir los votos, poner no sabemos qué está pasando y no sabemos qué votar, entonces sacamos todas las dudas, si hay un intérprete, le traduce todo lo que dice y sacamos todas las dudas que tenemos y podemos votar y decidirnos qué podemos elegir. Bueno, esto va a ser muy rico si usted nos está escuchando, si usted lo ve esta noche en la televisión, porque usted encontrará que hay momentos en que se produce el silencio y es el momento en que Fernando, ¿no?, le cuenta a sus compañeros la pregunta que yo les hice. Y por eso se produce este silencio y le transmite a ellos también y a la vez nos traduce a nosotros lo que los compañeros le van contando, porque cada uno va respondiendo. Y ahora le vamos a preguntar a Cantuta. A ver, Cantuta, el tema de el machismo y la cuestión del feminismo y toda esta cosa, ¿no? ¿Cómo se siente dentro de la comunidad de los sordos? ¿Cómo es adentro? ¿Hay machismo también en las organizaciones de ustedes? ¿O no hay machismo? ¿Cómo es la cosa? A ver, contanos un poquito. Bueno, hace mucho ella no se juntaba mucho con los chicos sordos. Ajá. Conocía muy poco, sino la mayoría con los oyentes. Ajá. Sino que nosotros estamos más integrados con los sordos que en los oyentes. Ajá. Por nuestra integridad. Ajá, está. Entiendo, entiendo, perfecto. Bueno, chicos, hay tantas cosas para conversar, ¿no?, con ustedes. Lamento que bueno haya sido solamente en esta ocasión que se hayan acercado aquí con nosotros, ¿no? Pero desearles que lo pasen lindo, que los atiendan muy bien acá, que puedan disfrutar también de acá de la zona, una zona muy bonita, tenemos un río, tenemos el mar, tenemos ricas comidas, así que bueno, espero que lo pasen muy bien acá y que no sea la última vez que vengan, ¿no? Que podamos tenerlos nuevamente con nosotros aquí en la radio y felicitarlos por este tremendo esfuerzo que ustedes hacen, que no es el mismo esfuerzo que puede hacer una persona que puede escuchar normalmente, ¿no? Este tremendo esfuerzo de poder juntarse, de poder conversar, de poder analizar los temas que tienen. Mientras yo le converso, bueno, Fernando les va contando a ellos, ¿no?, en su lenguaje de señas lo que es nuestro deseo. No sé, ¿alguien quiere decir algo? podríamos preguntar muchas cosas, pero a mí me gustaría que ustedes, cada uno de ustedes, nos pudiera decir unas palabritas nomás, un poco para referenciarnos, ¿no?, a través de la radio, y que lo vean, puedan ver la noche a través de la televisión. Sí. Es el presidente de CAS, Departamento Juvenil de Chicos Sordos. Le felicito, ella coordinadora de CATU de Río Negro, de Encuentro Nacional. Y usted muy orgulloso que participó, ayudó, que trabajó en equipo, el comité organizador que dice COE. Que podemos trabajar, ojalá que más adelante podamos seguir más campamentos para chicos jóvenes, adolescentes, que podemos volver y podemos hacer de vuelta un Río Negro para chicos adolescentes. Buenísimo, buenísimo. Sí. Perfecto, chicos. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Leandro. Yo desde chiquito no era como un sordo oyente que nacía. Yo nací con mi familia sordo, o sea, yo nací oyente hasta los 3 años y medio. Me empezó a bajar la audición por la sangre de mi papá. Ajá. Y hasta que tomó mi hermano también lo mismo como yo. Y ahí empezó la complicación de mi mamá, mi papá, para entrar a un colegio. Y mi mamá necesitaba entrar a colegio a un sordo. Y mi papá no necesitaba entrar a una escuela normal, porque para procesar mejor. O sea, el sordo no son muy iguales que oyente, son muy distintos. Pero mi papá prefería, entraba en el colegio oyente y entré y empecé a probar para ver si me podía aprender, o si podía luchar, podía mejorar. Y ahí empecé a luchar mucho todo el año. Hasta ahora tengo 22 años, siempre fui oyente en una escuela de sordo, nunca fui. Pero en este año es la primera vez que entré en Buenos Aires, me mudé a vivir para tener un colegio de secundaria para terminar el título. Y ahí empecé a mejorar. La primera vez que tenía un intérprete, la profesora, con los compañeros sordos, todo ahí. Me sentía mejor que estar con oyentes, porque con oyentes es muy complicado. Hay algunos que no tengo aparato, tengo un problema. Hay algunos que no tengo intérprete en Córdoba. Pero la mayoría que tienen todas las cosas en el Buenos Aires. Claro. Y ahí empecé a mejorar todo y ahí me gustó mucho. Todos han podido estudiar, ¿no? Sí. Sí, podemos recibir, sí. Bueno. Yo también... O sea, yo quiero contar un poquito que hay muchas personas que dicen, como nosotros cuando estamos hablando y ve, mira, estos son sordos mudos. ¿Mm? Pero en realidad nosotros no somos sordos mudos, sino somos sordos, porque nosotros nacimos con problemas de audición. ¿Mm? Nosotros nos podemos escuchar, pero podemos ver. Y nosotros nos podemos escuchar, pero podemos entender. Pero nosotros nos podemos escuchar, pero podemos escribir. Entonces, mucho como dice, sordos mudos, como nos sentimos, nosotros no nos podemos, no es que no sabemos, no podemos hablar. Y tenemos aparatos para poder escuchar o entender los idiomas. Y nosotros tratamos de luchar para que pueda, todos, en Nacional Argentina, el mundo, tenga informado que no existe sordos mudos, sino sordos. Ajá. Porque nosotros tenemos propios idiomas. Claro. Porque cada uno tiene un idioma y nosotros tenemos un idioma de lengua de señas, que se dice LASA, porque las lenguas de señas a Argentina de C de sordos. Claro. Entonces, por eso nosotros creamos un pañuelo para tener un derecho. Está, y ese pañuelo es muy bonito, dice... Sí. Reconocimiento y respeto, patrimonio cultural, identidad y cultura... LSA, Lengua de Señas Argentina. Muy bonito, de color azul, y lo estamos mostrando aquí en la radio, ¿no? Bueno, Cantuca, ¿qué hacemos? ¿Querés mandar un saludo? A ver. Hola, Pepa, Torta, Rubia, Andy. Es la primera vez que se siente que trabajo en un equipo para sordos. Porque me encanta. Gracias. A nosotros que nos unimos para trabajar para los jóvenes. Gracias a los jóvenes que también le dan alojamientos y donaciones. Muy contenta que vienen los chicos de las provincias, de sordos de cada provincia. y nosotros, comité organizador, que organizamos para chicos sordos para que puedan tener un campamento y conozcan y compartir con todos los sordos. Buenísimo. Gracias. Al presidente, que sea el último. El último es el presidente, el que tiene la palabra, ¿no? Sí. Yo vi que la seña de presidente, se la contamos a los amigos que nos están escuchando, es la como la banda presidencial, ¿no? Sí. Ya aprendí algo, ¿viste? Bueno, que el presidente cierre esta nota. A ver, ¿cómo la cerramos? Sí. Él, cuando se entró ese presidente, en medio de marzo, ¿cómo me sentí? El objetivo para que los sordos jóvenes puedan desarrollar, mejorar su calidad, porque yo antes los miraba, antes cuando iba de encuentro, hasta que participé en un encuentro en 2013 en Corrientes, el número 15 de encuentro. Fue a Corrientes, empezó a mirar a todos los jóvenes compartiendo. El primer día, ahora se acuerda una de Catamarca, una mujer de Catamarca, vio muy silenciosa, tranquila, y después segundo, el Chaco, también lo va observando, conociendo, fue un coordinador Catamarca, como empezó a tener esa defensa, conoció, no fue nada que ver como antes, ahí iba a encuentro, como faltaba conocer, integrarse cuando empezó a integrar, conoció todo, se defendió, trabajaba, hacía charlas, viajaba a otros países, se defendía. Entonces ellos pueden, como haciendo los zorros jóvenes, pueden participar y tener más capacidad. Bueno, se queda dormido, bajado. Si no tiene capacidad de levantarse y seguir por delante para poder mejorar, desarrollar y tienen más actividades como los demás. Por eso tenemos un objetivo para Nacional Argentina. Realmente Nacional Argentina de CAS, ¿no? Todo el comité organizador y también Sudamérica y otros países también se puede juntarse y hacer. Y tenés un otro idioma también. Para que los jóvenes también puedan conocer y ocuparse en el mundo como aún. Para conocer todos los mundos, para juntarse y mejorar y desarrollar. Ahora, el Congreso Nacional, ¿no? Ahora hace un encuentro, donó en ahí a Francia. Para él es el coordinador para que los jóvenes puedan participar en la Francia y conocer más sordos de distintos países para mejorar, desarrollar y conocer por el que el año creó de CAS, el año 1900. No, 2005, antes fue la primera vez que encuentro, el año 1999 empezó cómo hacer, cómo organizar, cómo empezar a trabajar en equipo para que el joven pueda integrarse. De ahí, el año 2005 se creó el CAS departamento. Y ahora puede mejorar, los otros pueden seguir por delante y creo que nada más. Pero bueno, no, demasiado. Gracias por venir, chicos. Gracias por venir realmente y espero que no sea la última vez, ¿no? Que haya otra ocasión para seguir conversando. Te pregunto, Fernando, al encuentro que se va a realizar ahí en La Boca, ¿pueden ir otras personas que los hayan escuchado ahora ustedes? Les está explicando entonces a sus a sus compañeros, pueden ir, sí. ¿No? Para no, no hay problema. No hay ningún problema, me dicen. Bueno, perfecto. Para que bueno. Lo demás pueda ver, que yo pensaba que sí, yo no tengo un problema y todos queremos que vaya. Bueno, mucho que bueno, la gente y nuestro trabajo, como son los sordos, como son los encuentros y campamentos. Buenísimo. Entonces, para también todos los sordos son trabajos, no es un oyente juntos, sino todos sordos. Todos participamos, encontramos y para conocer y tener más logros y así podemos desarrollarnos. Perfecto, entonces pueden ir, amigos que lo están escuchando, que te quieren visitar, quieren participar, acompañar este vigésimo encuentro nacional de sordos que se va a realizar en la zona del balneario El Cóndor, lo puede hacer perfectamente. Muy bien, chicos, muchas gracias, y yo sé que se tienen que ir ahora a la terminal porque están llegando los chicos de otros lugares del país y después se van hasta el balneario El Cóndor, así que gracias por hacer un tiempito y venirse hasta la radio, Un gusto haberlos tenido con nosotros en la mañana de hoy, Gracias. Gracias.